canción será de chimeneas en cualquier nación. Paseando en la ciudad, tan solo catraminas se permitirán. Y para festejar, bocinas y sirenas nos aturdirán. ¡Oh! Pegad un chapuzón, en este mundo nuevo el mar es bicolor. Petróleo lo manchó y los pingüinos hacen manifestación. Si vas a merendar, no compres chocolate porque va a sobrar. La leche negra está beneficiando la canasta familiar. Azules.